libertades, es porque después de la muerte vamos a vivir con Cristo una eternidad. Esto es para gozarse, no para tribularse, ni para incomodarse, es para acomodarse y para celebrarse. El que esté conmigo, que la mano alce, que la mano alce. Esto es para gozarse, no para tribularse, ni para incomodarse, es para acomodarse y para celebrarse. El que esté conmigo, que la mano alce, que la mano alce. No es para cobardarse, es para lucharse y para con la sangre de Cristo bañarse. Para que saques tu agua del embalse y en el río de agua viva tu relance. Para que tú no te quedes de fuera, avance. Sal de ese trance, para que lo dance. Para que la unción de Cristo te alcance. Tú tienes que hacer un balance. Esto es para gozarse, no para tribularse, ni para incomodarse. Es para acomodarse y para celebrarse. El que esté conmigo, que la mano alce, que la mano alce. Esto es para gozarse, no para tribularse, ni para incomodarse. Es para acomodarse y para celebrarse. El que esté conmigo, que la mano alce, que la mano alce. You see, mato, aunque la tipa de Kill Bill. Mi lírica viene del cielo, no tiene fin. Y venga conmigo y serás un taunting. Lo dirás como el payaso de Pinín. Ven, vamos a ver quién es quien, cara a cara en el ring. Te tengo en mi garra por fin. Yo, ring, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. No es pa' gozarse, no pa' tribularse, ni pa' incomodarse. Es pa' acomodarse y pa' celebrarse. El que esté conmigo, que la mano alce, que la mano alce. Esto es pa' gozarse, no pa' tribularse, ni pa' incomodarse. Es pa' acomodarse y pa' celebrarse. El que esté conmigo, que la mano alce, que la mano alce. Oye, Blaster, por los ameniarse. Los inmortales. Y te preguntan por qué somos inmortales. Ya te lo dije, esto es pa' gozarse, pa' celebrarse, no pa' tribularse. Si no lo estás gozando, póngase a chequearse y a reportarse con el de arriba. Ajá. WWW Ray Pirin Music Vision Record. Buscamos la presencia, no la audiencia.